In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fomine nico et doloso heremi. Quia tu es Deus, fructo mea, quare meo repulisti, e quale ti sei sincero, tu ne afflittis me inimicus, e miten luce in tuan et veritate in tuan, ixa meret gusserum, e ad gusserum in montem santum tun, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confiteor tibi incitera Deus, Deus meus, quale tesis es, anima mea, e quale conturbas me. Espera in Deo, coronado confite forili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgens nos solutionem de remissionem peccatorum, rostrum tibi nobis, Omnipotens, misericordes Dominus. Amen. Deus tu, converte subifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis, Domine, excelum orationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, descum spiritu tuo, oremus. Afra nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Santorum puros meramur mentibus introire, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Santorum Tuorum, con reliquia exunt et omnium Santorum, ut in regneris omnia peccata mea. Amen. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem, proteria unxit te Deus, et Deus tuus, olio letitiae, per consortibus tuis, alleluia, alleluia, eructavi cor meum verbum bonum, diceco opera mea regi, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem, proteria unxit te Deus, et Deus tuus,

omemorium passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in urem Beata Maria Semper Virginis, et Beate Ioane Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satena salutem, et illi pro nobis sintet reat ignetur in celis, cor in memoria agimus in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum, Pater omnipotente, suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam de gloria nomine sui, ad utilitate in coque nostra, ad utusque ecclesiae sue sante. Amen. Acceptativi sit in Domine sacrate plebis placio pro tuorum honore santorum, quorum semeritis et tribulatione percipisse cognoscit auxilium. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convit renato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es, vera dignum et justum es, secune salutare, nos tibi sempre tu vice gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens, Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui pos resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et isis cernentibus es, elevatus in celum, un nos militatis sui attribuiret esse apartices. Et idium, cun angelis et arcangelis, contra nos et dominationibus, con qui omni milice celeste excessitus, in gloria tua canimus in fine dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaoth, plenissimum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Digitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redegneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et adiste nostro, et omnibus ortodoxis, apto catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnio circumstantium corum tibi feris cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offrono sacrificium laudis, procesuisci omnibus, prudentium animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi creatum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, quo Dominus noster unitus filius tuus unitam, sibi fractitatis nostre substantia ne gloria tua dextra collocavit, sed et memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, tenitricis ius de Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et patrona apostolonocam martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, Tonius, Santorum, Tuorum, Corum meritis, Precipus et Conceras, ut in omnibus protectiones tuem unam auxilio, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Angigitur, oblazione in sepidutis in nostre, sed et cunte familie tue coesumus in Domine, o placatus accipias, sui diesque nostrus in tua pace disponas, as que afetas nas nações no seripi, et in electorum tuorum jubescrige numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptablemque facere digneris, un nobis corpus, e sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Cristi, qui, pridequam pater etur, accepi panem in santas, accambina les manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens, benedixit, foregit, te discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipiens et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, identibi gratias agens benedixit, te dicu discipulis suis dicens, accipite et vivite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novit et in testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in domine nos servitus et plus tua santa Iusi Christi fili tui, in domine nostri, et ambiate passionis, nec no, et ati inferis resurrectionis, et in celos glorose ascensionis, offerimus precare majestatis tui, de tuis donis sacerdatis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, Panem Santum, vita eterna, et calicem salutis perpetue. Supra que propixu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es munera puritu justi abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, et cultiviot il sumus sacerdus tuus Melchizedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iuque perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnipotentiam celesti et gratia repliamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos processerum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Dominit omnibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in verde precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multe miseration entorum esperantibus, partenaliquam, et sunt adorare digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in ta coronos consortium non estimator meriti, sed venia quesmos el delito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per isum, et cum iso et in iso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti et divine istituzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, pane nostrum quotidiano da nobis odie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos quesmus, domina fonibus malis, praetitis presentibus et futuris, et intercedente beata e gloriosa semper virginite trinitici Maria, cum petis apostolis tuis Petrus Paulo, asque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua adiuti, et peccatus imi semper libre, et ab omni perturbatione securi. Per undem Domine nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E commixto e consacrato corpus et sanguinis Domine nostro Gesù Cristo, fiat accipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam do vobis, da respicias peccata meas et fide in ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadruna digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per multum tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus inguatis meis et universis malis, et fac me tuis semper ne demandatis, et a te nunca se pari permitas, que con el Deo Patre y Espíritu Santo vives y reñas Deus, in secula seculorum. Amen. Per Cesu corporis tu, in Domine Jesu Christi, quotego indigno sumere presumo, non mi impavegnat in dudicio net condenazione, se protepetati prosit mi, adunamento mentis et corporis et ameram percipiendan, que vives y reñas con Deo Patre y Espíritu Santo Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiant et in nomine Domine invocabo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut inte subtectum meum, sed tantum diverbo, e sanabitur anima mea. Corpus in Domine nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus curativit mi, calicem salutare accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et af inimicis meis salvus serum. Sanguis in Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quodore sum simus in Domine puramente capiamus, et in mio temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consubstit et sanguinis quo imputavit, ad ravicerivus meis et prestat, ut in meum remanacerum macula, quem purae sancta ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Quinqui prudentes virgine acceperum olion in basi suis cum lampadibus media aut in nocte clamor factum est, ecce sponsu venit, exite oviam Christo Domino. Oremus, saciasti Domine familiam tuam, muniribus sacris, eius quesumus semper interventione, nos refobe, cuius solennia celebramus. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa est, Deo gratias, placet divina Trinitas, obsequium sibutis me et presta,